¿Cuál es el siervo fiel y prudente a quien su amo ha nombrado mayordomo de su servidumbre para darle sus alimentos a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien al llegar el amo lo halle haciéndolo así. En verdad os digo que lo nombrará administrador de todos sus bienes. Pero si ese hombre es un siervo malo y se dice en su corazón, mi amo va a tardar, y por eso se pone a golpear a los otros siervos, sus compañeros, a comer y beber con los borrachos, el amo de aquel siervo llegará el día que no lo espere y a la hora que no pensaba, y le rasgará sus carnes a azotes y lo meterá con los siervos falsos. Allí habrá llanto y rechinar de dientes.